Bienvenidos a Disco Falopa. El grano en la nariz de la música. Historia, contexto y justificación de los discos que no te animás a escuchar. Porque en medio de tanto caos, un poco de falopa no viene mal. Esto es Disco Falopa. Disco 32, El infierno según Virulo, de Virulo, editado en Cuba en 1982. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo episodio de Disco Falopa, un inodoro tapado en casa ajena. Mi nombre es Julián Marcel y en esta ocasión vamos a visitar un nuevo país desde la existencia del podcast. Hoy nos iremos a Cuba. Como siempre hacemos, saludamos a todos los amigos y amigas que estuvieron escuchando el episodio anterior del podcast donde hablamos de Yamazuki y su mundo fabuloso con el amigo Axel Orcaizaguirre. Este episodio, por suerte, ha tenido una buena cantidad de escuchas, pero sobre todo también de comentarios que me voy a permitir citar ahora antes de pasar al disco que va a ser nuestro métier de hoy día y todo lo que ya sabemos. El amigo e inspirador, Sebastián Rufo, pasó y dijo: muy bueno el episodio, muchos recuerdos y acá hacen falta. Un dato más. Este vinilo me lo dio un amigo al que le estaba comprando un lote y me dijo: este lo compré en Bélgica, me lo recomendó el tipo de la tienda. Quiero decir, comprado en su lugar de origen. Gran material, pero el gancho fue: hay uno que es el padre de Daft Punk. Saludo, la radio está re buena. Gracias por estar, querido Seba. Me gusta mucho cuando cada vinilo, o la mayoría de ellos, tienen una historia de cuando lo compras o lo adquirís. Y me mata que la edición sea belga, justo de la patria del amigo Kluger, ¿no? Desde Uruguay pasó Julio Cardoso y dijo: muy bueno el episodio, la verdad sorprendente los temas cantados con el japonés, muy bueno, entretenido. Gracias, Julio, por pasar. Esta cuestión del japonés mentiroso me hizo recordar mucho a una obra de Lelutier que vamos a nombrar durante el desarrollo de este episodio, pero esa obra de estos queridos amigos Lelutier, La suite de los noticiarios cinematográficos, es una en donde en una sección hablan de las costumbres milenarias y la recepción de la señora Yoko Ito en la embajada del Chinotán. Ahí Lelutier usa palabras aleatorias japoneses como para crear una canción que no tiene sentido alguno en su letra, sino que es solamente repetir términos. Lo mismo aparece en este disco de Yamazuki, y lo más curioso de todo es que ambos son del mismo año. La obra de Lelutier y este disco de Yamazuki son los dos de 1971. Edu Parera, quien nombraremos más de una vez en esta lectura de comentarios, dijo: gran episodio, aguante Axel, pero por sobre todo aguante Jacques Dutronc. Mencionamos a Dutronc durante el desarrollo del episodio como uno de los nombres que eran importantes dentro de la escena del pop francés. Escúchelo, no creo que venga nunca a Disco Falopa, pero su música es muy, pero muy linda. Nos vamos más para atrás con el tema de los comentarios, específicamente al episodio número 27, donde hablamos de John Frusciante y su Smile from the Street You Hold. En él también hubo comentarios que destacaremos a continuación. Matías Cardoso, un gran amigo de este podcast, dijo: gracias, Julián, un capítulo realmente maravilloso. Me completa tu evocación, la trayectoria artística y experimental de este gran músico. Te agradezco, Matías, las palabras. En este momento recuerdo lo arduo que fue buscar material de época, sobre todo en ese episodio, y de lo mucho que me costó resumir la historia del amigo Frusciante. Pero lo que pasa es que el disco realmente vale la pena hacerlo. J. Falca, qué buen nombre tiene. Dice, qué bueno, excelente, los videos y entrevistas que andan dando vueltas por ahí son escalofriantes. Son terribles esos videos, es verdad. Es sorprenderte ver cómo una persona siendo tan joven, porque Follante creo que tenía 22 años en esa época, esté tan destruida y tan afectada por el consumo. Encima ve los brazos todos tajeados, la boca casi podrida. Era un ciruja, básicamente. Un ciruja viviendo en una mansión. En nuestro especial de tema falopa, el episodio número 28, nuevamente aparece Edu Parera, quien comentó sobre el segundo tema de esa breve colección que tratamos, que es el tema de Mad, It's a Super Spectacular Day, y en él nos comenta algo que dijimos en el episodio, que no recordaba el programa de la Rock and Pop en donde sonaba It's a Gas, que es un tema que tenía eructos. Y Edu pone lo siguiente, el programa de Rock and Pop donde estaba It's a Gas era el robo del siglo, y lo escuchaba todos los días. Monty Python también hizo el truco de que pongas la púa en el disco y que te aparezca otro sketch, sin que lo supieses. Bueno, yo no sabía que Monty Python lo había hecho, solo sabía que Jack White había hecho algo parecido con su disco Lazareto, que si vos ponías un tema en un surco determinado empezaba o bien o acústico o bien eléctrico. Ese es un disco que me gustaría tener en vinilo. Aprovecho y se los digo a ustedes que son tan lindos y acaudalados oyentes, ¿no es cierto? Gracias por aclarar el nombre del programa, Edu. Yo también lo escuchaba y me cagaba de risa con ese programa que hacían Matías Martí, Tuki y Diego Angeli en la Rock and Pop. Era muy bueno. Sobre todo también las intervenciones del doctor Tangalango cuando aparecía. Te agradezco por ese comentario, pero también por el que dejaste en el episodio 29 dedicado a la misa para el tercer mundo. En él dice, mi madre de joven era vecina de los Batallé, que eran integrantes del grupo vocal argentino, y presenció los primeros ensayos en la casa de Jorge Raúl de este afamado conjunto, el grupo vocal argentino. El Chango Faría pasaba todos los arreglos de oído y con la guitarra. Hay un ejemplar del primer disco del grupo firmado por todos. Quiero decirte, Edu, querido, que necesito ver ese disco. A mí el grupo vocal argentino me parece un conjunto del carajo, y ese disco en especial, bueno, el segundo también, me parecen dos joyas totales. Los Batallé, recuerdo a los oyentes, eran parte de los integrantes de este conjunto. Culminamos la lectura de los comentarios yendo al episodio 30, dedicado a Arsenal, la banda de jazz rock soviética, y de la que hablamos en profundidad. Adrián Legaspi dijo, qué bueno este capítulo, ignoraba que el jazz rock había aprendido en la Unión Soviética y que haya un club de jazz en Petrogrado que se llame Kozlov, y la banda suena puntos suspensivos. Gracias, Capo. Bueno, muchísimas gracias, Adrián. A mí también me llama mucho la atención eso de lo que aprendía el jazz rock en la Unión Soviética. En cierta medida no me sorprende, porque lo que se editaba en Occidente era mayormente instrumental, lo que se editaba de Occidente era más bien instrumental y no jodía ningún régimen. Solamente eran tipos tocando durante 10 minutos más o menos. Por eso también pegó tanto grupos como la Mahavishnu Orchestra o Weather Report. El punk y otros derivados de este género recién iban a aparecer en la Unión Soviética aproximadamente a mediados de los años 80. En especial con la apertura más a Occidente que proponía Mikhail Gorbachev con la perestroika. Este tipo de música es buena para investigar. Y seguramente caiga alguna vez alguna banda dark o post-punk soviética para hablar en el podcast. No hoy, porque vamos a hablar del bloque comunista, pero en la parte americana. De nuevo, mil gracias, Adrián, por las palabras. Por último, en el mismo episodio pasó Mauro Alonso y escribió también en el episodio de Arsenal diciendo, hace días que no paro de escucharlos. Excelente. Bueno, esto lo escribió hace como 3 semanas, probablemente haya dejado de escucharlo, lo cual es sano. Excelente el disco y la historia de Kozlov. Como rusófilo e incipiente aprendiz de ruso, disfruto muchísimo los programas sobre la música de la Unión Soviética y espero con ansia los discos turcómanos que anticipaste para el año próximo. Saludos y gracias por tan buen laburo. Muchísimas gracias, Mauro, por estas palabras. Me halaga saber que gente que realmente esté metida en lo que era la Unión Soviética valore estos episodios, como hicimos con el de Colabelli, por citar algún ejemplo. te agradezco de verdad este comentario y espero que disfrutes el año que viene cuando hagamos el episodio dedicado a dos discos de Turkmenistán del año 1980. Pensé que iba a ser el único, pero no. Ahora vamos a ser dos las personas interesadas por eso. Mil gracias también a quienes comentaron por acá y a quienes me escribieron por privado por este episodio, es decir, el de Yamazuki. Abrazo a la amiga Lourdes Sotig por haber recomendado el episodio en sus redes. Al amigo Ángel Apiani por destacar la participación de Axel diciendo que hay algo en esta dupla. Para mí también, Ángel. Para mí también. No va a ser la única vez que venga el querido Axel aquí a Disco Falopa. Y obviamente, de nuevo, Axel, por habernos divertido largo rato en este episodio. La grabación original duró casi 2 horas y tuve que hacer algunos edits para que lo pueda disfrutar todo el mundo, pero si fuese por mí, créeme que lo hubiese puesto entero el episodio. Es hermoso grabar con amigos y más cuando compartí la misma pasión por la música, que al fin y al cabo es lo que intenta transmitir Disco Falopa, ¿no? Desde hace ya más de 1 año y medio. Antes de comenzar, como hacemos siempre, te insto a seguir todos los lugares en donde se encuentra el podcast, como también comentar e interactuar con nuestros oyentes, como hicimos recién. Si querés ser parte de este selecto grupo de faloperos, falopistas o como se llame, te recomiendo que sigas al podcast en Spotify, donde puedes suscribirte, darle a la campanita para recibir las notificaciones de todos los próximos episodios, calificarlo con 5 estrellas y también dejar un comentario para despertar de esa siesta al algoritmo y así recomienda a todos quienes estén ávidos de conocer otra música. Recuerden que son ustedes quienes nos apoyan a que este podcast siga su camino y que llegue ya a más de 30 episodios sobre discos extraños. Es raro, pero súper gratificante haber llegado a este tipo de números. Ya somos 230 los seguidores aquí en Spotify y, como venimos diciendo hace rato, a mí me gustan los números redondos, así que hasta el 250 no pararemos y así hasta el 300, 350, etcétera, etcétera. En cambio, si estás escuchando el podcast desde este mi newsletter no quiero hacer la cama.substack.com, te invito a que con tu mail te suscribas de manera gratuita para poder acceder a todos los contenidos de este sitio, que incluye no solo el podcast, sino el link para poder bajarlo también de manera gratuita, como así el acceso a todos los textos que publico sábado por medio cuando el podcast descansa. Ya superamos los 150 amigos que se juntan todos los sábados a las 10 de la mañana con mate y bizcochitos ahí en una plaza cercana a esperar un nuevo contenido. También, una vez por semana, vamos dejando episodios antiguos en dos sitios. Bueno, antiguos, que quiere decir que llevan entre 7 u 8 programas de antelación. Es decir, en estos programas vamos dejando lo que fueron los episodios bajados a dos sitios en particular, iBooks y Apple Podcast. Ahí, además de haber dejado los episodios que fueron bajados y lo que por ahí prontamente puedan ser bajados también de esta plataforma, también dejamos las canciones completas, es decir, tal como fueron originalmente editados. En este momento vamos a dejar el episodio 23 dedicado a En el fondo del mar, perdón, En el fondo del túnel, de Jamón del Mar, quiero decir, donde contamos con la participación del enorme Eduardo Criscuolo, charla que disfruté muchísimo. Ahí, como les digo, van a poder escuchar el episodio completo con las canciones que fueron emitidas. Así que ya sabes, 4 lugares, 4 invitaciones, 4 esquinas. Spotify, No Quiero Ser la Cama, eBooks y Apple Podcast. Bien, hecha esta larga introducción, lo cual le pido mil disculpas, comenzamos, sí, con este episodio. Y para empezar a hablar de nuestro artista, en verdad tenemos que remontarnos a un hecho especial que será importante para el surgimiento de otros músicos, entre ellos nuestro artista, que es la fundación del ICAIC, que son las siglas del Instituto Cubano de Artes e Industrias Cinematográficas, un ente dedicado a lo que, como su nombre lo indica, estaba destinado a la producción de películas que tenían como objetivo orientar un giro ideológico en sus cintas. Lo de lo ideológico venía por encima de su misma fundación, porque el 24 de marzo de 1959 comenzaron las funciones del ICAIC. es decir, apenas 83 días después del triunfo de la revolución y el derrocamiento del dictador Fulgencio Batista. Durante su primera década, este lugar se encargó de realizar documentales, ficciones, como la maravillosa La muerte de un burócrata de Tomás Gutiérrez Alea de 1966, e incluso dibujos animados. Pero la producción de cintas del ICAIC venía acompañado de un trabajo muy grande, inclusive en la producción de música, generalmente compuesta por Leo Brouwer, notable guitarrista y compositor. Es por eso que en el año 1969, el mismo Brouwer creó algo que sería clave para la música latinoamericana. Dio nacimiento a lo que es el Grupo de Experimentación Sonora del ICAIC, el GESI, que era un grupo colectivo de trabajo que sirviera como incentivo para la creación de música para películas y documentales. El objetivo de este GESI era relanzar la perspectiva de la música cubana fuera de los límites del mercado. Si este grupo fue importante para la música latinoamericana, no fue solamente por sus intenciones, sino por quienes participaron de ella. Sara González, Noel Nicola, Sergio Viter, Santiago Feliú, Amaury Pérez, Leoginaldo Pimentel, Emiliano Salvador, Pablo Milanés, Silvio Rodríguez y nuestro artista de este episodio, Alejandro Villalón, Virulo. Nacido en La Habana el 5 de enero de 1955, desde muy pequeño sintió atracción por la música a pesar de que no tenía familia de músicos. Lo que sí, la cercanía del ICAIC estuvo presente desde niño. Como dijimos, el ICAIC se fundó en 1959 y uno de los fundadores fue el padre de Virulo, donde fue director del Departamento de Trucaje de Dibujos Animados. Cuando Leo Brouwer inauguró el GESI, Virulo no formó parte desde el mismo principio porque tenía 13 años, pero en 1972, ya con 17 años y teniendo algunas canciones en la mano, sí formó parte de la primera camada, aunque no participaba de las grabaciones que el grupo, es decir, el GESI, empezó a editar de manera continua desde 1971 hasta el 78, o por lo menos no aparece acreditado. A diferencia de la inmensa mayoría de músicos que se congregaron en la nueva trova cubana, recurrían a temas serios para tocar en vivo, como la urgencia de la revolución, el ataque al capitalista y al capitalismo, y lo que ya sabemos, en Virulo había una misma idea, pero desde el lado humorístico. Él confesó que el humor le vino solo, que al buscar una manera de decir las cosas que quería, fue el humor el que apareció en su camino. Durante un tiempo, en su época secundaria, tuvo una banda de rock and roll llamado Los Sioux, pero que terminó cuando finalizaron sus estudios. Poco tiempo después de este ingreso al GESI, Virulo participó en la Jornada de la Canción Política desarrollada el 4 de agosto de 1973, en donde tocó algunas canciones. Una de ellas, Made in USA, formó parte de un simple editado ese año en el lado A. En el lado A estaba Santiago Feliú, en el lado B parecía Virulo. La canción, que sería la primera grabación oficial de Virulo en su larga discografía, era el monólogo de un americano criado a base de superhéroes como Batman, Superman, que no aparecen en su vida cuando es soldado de Vietnam y está a punto de morir. Este tema, a diferencia de sus discos y sobre todo de este que vamos a traer, es quizás de los más serios de su cancionero. Sin embargo, eso cambió cuando en 1974 editó su primer disco, La Historia de Cuba, una obra conceptual que contaba lo que su nombre indica, ¿no? Por supuesto. Grabado con los integrantes del espectacular grupo Moncada, fundado poco más de un año atrás, el disco tiene los ritmos cubanos en su estilo durante los 35 minutos que dura. Para ser un primer disco, este trabajo es realmente una belleza total y es casi el puntapié de lo que vendrá en su trabajo posterior. Hay al menos 6 o 7 discos de Virulo en toda su discografía que tienen una impronta de trabajo conceptual casi a la manera de un espectáculo. De hecho, sus 3 primeros discos son todos conceptuales. A partir de este primer trabajo participó después en 2 compilatorios, algo que era muy común en Latinoamérica y sobre todo si venía imbuido, por decirlo de una manera, de una causa social o una causa política. El primero, por ejemplo, es el disco De un pájaro a las dos alas, en donde participó con el tema homónimo, que fue editado en 1975 y que se grabó en vivo durante la Conferencia Internacional de Solidaridad con la Independencia de Puerto Rico. Al año siguiente, con un tema llamado Pepe Tuerca, en un trabajo compilatorio titulado Forjador del Futuro, hecho a beneficio de las Brigadas Técnicas Juveniles, apareció su segunda canción en ese segundo compilado. Las Brigadas Técnicas Juveniles eran un movimiento obrero cuya misión es contribuir, porque sigue existiendo, contribuir a la superación, formación integral y la incorporación de niños y jóvenes a las principales batallas libradas en el orden político, científico, cultural y social. Chupate esa mandarina. Los discos de Virulo, incluyendo el que vamos a tomar hoy, son discos de sátira política e histórica. En el primero, los que quedan como unos boludos son los españoles. Como siempre ocurre, el objeto de sátira siempre va a ser un objeto de poder. Y eso ocurrió en su segundo disco, discazo en realidad, que es El Génesis según Virulo, o Échale Salsita, de 1979. Hay quienes consideran que este trabajo es el mejor de él, y se puede entender por ese atrevimiento de tomar al Génesis como un objeto de burla, a la Biblia en realidad como un objeto de burla. Para ese entonces, Virulo ya conocía y tenía estudiado lo que era Lilutier, probablemente el grupo del que más lo inspiró a hacer discos, recitales y espectáculos. De hecho, la relación entre ellos sería muchísimo más cercana con el paso de los años, pero yendo a este disco en especial, es decir, el Génesis, la obra solamente toma la lectura del Génesis para contarlo en clave de son cubano humorístico. En este disco, aparte de acompañarlo nuevamente el grupo Moncada, está a su lado la orquesta del EGREM, la empresa de grabaciones y ediciones musicales fundada en 1964, pocos años ya después de la Revolución, y bajo cuyo sello grabaron todos los músicos cubanos de primer nivel. Todo lo que te imagines grabaron en el sello EGREM. Obra en mi poder, por ejemplo, un cassette de Arturo Sandoval, que después abdicó, digamos, de la Revolución, con su grupo y la orquesta de EGREM del año 82, que se escucha maravillosamente bien. Estoy tratando de hacer memoria en estos momentos, pero no recuerdo algún otro disco conceptual en donde se parodie tan directamente una cuestión de la Iglesia. Pensemos que entre 1971 y 1974, en vez de parodiar cuestiones eclesiásticas, había grupos que directamente abrazaban el cristianismo para sus obras, como la Biblia de Vox Dei, la Misa para el Tercer Mundo, que hemos analizado hace poco, el rock de la Misa Criolla, acá en Argentina, hablando de tres discos editados en Argentina. Virulo directamente toma capítulos del Génesis para poder aplicarlos a su humor y hacer algo realmente original. Y ya que mencionamos Lelutier, las parodias específicamente eclesiásticas recién iban a aparecer en 1998 en ellos, con una obra llamada Daniel y el Señor, en donde Dios, lejos de quedar como un omnipresente, termina quedando como un boludo. En 1981, es decir, dos años después de la edición del Génesis según, el Génesis según Virulo, perdón, Frank Zappa iba a sacar un tema llamado Dumb All Over, en donde declaraba que si Dios creó al hombre a imagen y semejanza, y tomando en cuenta que el hombre es idiota, entonces Dios es idiota. Bueno, Virulo ya había hecho una obra un poco más conceptual y quizás más respetuosa, pero sin dejar de lado la parodia, dos años antes. Este disco quedó como un clásico de su discografía, pero también como un clásico de la música contemporánea de Cuba, al punto tal que en julio de 2001 realizó una versión en vivo de este disco con nuevos movimientos y editada en México. El disco fue todo un éxito, el de 1979, y Virulo pensó que debía redoblar la apuesta para su próximo trabajo. Y volviendo a tomar cuestiones religiosas, en vez de ir a la Biblia, fue directamente a la literatura, específicamente la Divina Comedia, de Dante. En 1982 tenía publicado el único disco doble de toda su discografía, El Infierno según Virulo, el elegido para este episodio 32 de Disco Falopa. Paramos un poco acá la pelota para escuchar una canción de este disco que solamente se puede encontrar en estos momentos, al menos en cuanto estoy grabando, en YouTube. Tras escuchar este tema, comentaremos sobre los temas, la historia, los intérpretes y demás cositas. La elegida será el tema que finaliza el primer acto de esta ópera son. Se llama Ni Yeye, Ni Gogo. ¡Oh, Virgilio! ¡Oh, Virgilio! La sublime inspiración... ¿Qué? No llega a mí. Menos mal. Esto ya no me está gustando tanto, Virgilio. Si a toda esta gente le da por modernizarse y... Por cierto, Virgilio, ¿quién les habrá metido esas ideas en la cabeza? Yo te comprendo, oh poeta, y que el mal no sea eterno. Mirando al mundo de hoy, aprenden en el infierno. Fue culpa de este ritmo que hasta aquí llegó y a todos los penetró. La vida los castigos y todo cambió cuando llegó el rock and roll. ¡Ah! ¡Qué sabroso! ¡Delicioso! ¡Rock and roll! Oh, oh. ¡Maravilloso! ¡Delicioso! ¡Rock and roll! Oh, oh. Y transformaron el infierno que creías tú. Sí, lo verán de seguro que le da un palato. ¡Ah, qué sabroso! ¡Delicioso! ¡Rock and roll! Oh, oh. ¡Maravilloso! ¡Delicioso! ¡Rock and roll! Oh, oh. Yo, por mi parte, pues lamento lo que aquí sucedió. Por mi madre, que no voy con esta penetración. Ay, qué rico, pero qué bueno es pompa, y que esto no es yeye, que no es yeye, que no es gogo, que esta es la música cubana la que canto yo. Ay, qué rico, pero qué bueno es pompa, y que esto no es yeye, que no es yeye, que no es gogo. Latina la que canto yo, ay qué rico, pero qué bueno pompa, ay que esto no es yeye, que no es yeye, que no es gogo, esta es la música latina la que canto yo, que no es yeye, que no es gogo, esta es la música latina la que canto yo, que no es yeye, que no es gogo, esta es la música latina. Josefina, corre y ven acá, que a la guerra ya me voy, y tú la retaguardia has de proteger cuando no estoy. Disco Falopa es un podcast que está hecho por el amor a la música. Si te gusta lo que hacemos, seguinos en Spotify como Disco Falopa, en donde estás invitado a comentar, calificar con 5 estrellas y compartirlo con tus amigos melómanos. Y enemigos también. Si querés descargarte de manera gratuita este y todos los episodios, seguí el podcast en noquierohacerlacama.substack.com, suscribiéndote con tu mail que, también de manera gratuita, vas a recibir las notificaciones de una nueva entrega. Y si esto no te conforma, podés encontrar a Disco Falopa en iVoox y Apple Podcasts, que con tu calificación nos ayudás a llegar a más gente. Spotify, iVoox, Apple Podcast y noquierohacerlacama.substack.com, las esquinas en donde vas a recibir un nuevo Disco Falopa. Tú no olvides la blusa que te encargué. El mundo traigo en el puño. Y Pitus trae también. Editado en 1982, El Infierno según Virulo es un disco doble de 60 minutos de duración que cuentan las vivencias del poeta Dante y Virgilio, su maestro, en su recorrida por el infierno. La historia es la misma que se cuenta en la obra literaria, en la que ambos poetas recorren los círculos y conocen historias de quienes son condenados a padecer el sufrimiento eterno. La gran diferencia es que Dante, interpretado por Carlos Ruiz de la Tejera, es un poeta bastante torpe, en realidad, con sus rimas. Y Virgilio, hecho por Jesús del Valle, el maestro que no tiene tantas ganas de escucharlo. La obra está compuesta de dos actos divididos en 10 canciones, más un prólogo y un epílogo. Esta obra de Virulo, en verdad, lo que hace es tomar el infierno para contar de manera satírica una historia acerca del poder. Por eso los personajes que aparecen en este disco son posteriores a la obra de Dante, a excepción de Julio César. Lo mejor que podemos hacer con el poder, nos sugiere Virulo, es señalarlo con los dedos para reírnos. En estas historias, los personajes que aparecen en la historia son Marco Antonio, Cleopatra y Julio César. En el comienzo del lado 2, los principales personajes son Nerón y Agripina, ambos condenados al infierno por su ambición de poder, ya que gran parte de la construcción de su reinado, Nerón fue influenciado por su madre, es decir, Agripina. El rol de Agripina lo toma la maravillosa voz de Sara González, una de las mejores cantantes de la nueva trova, que además era muy buena actriz. Algo que Virulo siempre destacó era el rol de ella para las comedias, como en este disco. En este caso haciendo un tango como para dar cierta idea de lo que era la relación entre madre e hijo, porque bien sabemos que una de las músicas más edípicas de todas es el tango. Prosigue en el recorrido la presencia de los Borgia, el Papa Alejandro, un papa en el infierno, lo cual es una idea maravillosa, César y Lucrecia. Estos parece que están cómodos en el lugar que el destino de sus espíritus les otorgó. Tanto que piensan que el mundo moderno era su lugar y que si hubiesen podido, inventaban la CIA. El disco 1, es decir, el primer acto, finaliza con el tema que escuchamos recién. En ese caso, Dante se pregunta por qué el mal se moderniza con estos personajes y Virgilio le dice que el rock and roll fue una influencia para ellos porque la música llegó hasta ahí. El coro responde que ni el yeye ni el gogó, como lo escuchamos, los representa, sino más bien la música latina. Así finaliza el primer disco. El disco 2, es decir, el acto 2, comienza con el leitmotiv, cantado por Virulo, presentando a Napoleón, a Josefina de Beauharnais y su primera esposa, quiere decir, y emperatriz de Francia, y Joseph Fouché, encargado del Ministerio del Interior que cosechó demasiado poder en su momento, y que hasta se encargó de conspirar contra el mismísimo Napoleón. La obra hace quedar a Fouché y a Josefina como amantes, y este le dice a Napoleón, oye tú, cualquiera tiene su Waterloo. Después de esto, le sigo una obra muy interesante llamada ¿Y qué es la poesía?, en el que Dante se pudre de que Virgilio le critique sus versos, a pesar de que son realmente malos. Virulo, como tercer integrante, dice que la poesía es como el amor, una certera puntería, y que el poeta debe mostrarse como mensajero. La siguiente obra presenta a los cuatro jinetes del apocalipsis, es decir, el hambre, la miseria, la guerra y la enfermedad, como cuatro auténticos idiotas que solamente están aburridos, y bien sabemos que no hay nada peor que un estúpido aburrido, porque el estúpido aburrido puede tener inquietudes. Entonces, se les ocurre que pueden acercarse a una persona real para poder divertirse. Esa persona es Adolf Hitler. Intentan unirse a él y cumplir sus caprichos, pero él, todopoderoso, crea campos de concentración, cosa que a los mismos jinetes del apocalipsis les parece demasiado. El lado 4 comienza con una obra casi disco o funky, acompañado de un coro muy bien cantado, para presentar a Harry Truman, un tipo de cuidado. En él recibe a Tachito Somoza, a quien le dice Tachira. Somoza, para quienes no recuerden, era el dictador de Nicaragua, histórico dictador de Nicaragua, que había muerto 2 años atrás en Asunción del Paraguay en un atentado. Y ambos, Somoza y Truman, intentan crear una conspiración contra el mismísimo demonio para tomar el infierno, porque se creen peores que él. Virulo, quien toma el papel del diablo, sufre el golpe de infierno, llamémosle, por Truman y Somoza, para, entre comillas, mejorar el lugar y sacarse de encima de ese tipo. El diablo se resiste, pero de la nada aparece Dante para decir que llegó a la sublime inspiración poética, aunque termina siendo expulsado porque no se decidía si por el demonio o por Truman. Para resolver el asunto del poder, entonces se recurrió a la vieja y querida democracia, y los habitantes del infierno decidieron por voto popular dejar a Truman como el nuevo representante de los Avernos. El demonio, indignado, se retira, y el disco cierra con el epílogo lamentándose por el destino del infierno. Es muy raro que este disco, súper producido para la época, solamente haya salido en vinilo y en ningún otro formato ni país. Me extraña porque la historia que se cuenta sigue siendo actual, salvo el uso de algunos nombres. En vez de Truman, podría haber ido Bush en algún momento, por citar un ejemplo. Es decir, este disco tiene la coherencia de lo que es atemporal y vale la pena ser escuchado. Además, la interpretación musical es fascinante. Vayamos un poco a esos datos. Además de los cantantes, Sara González, Carlos Ruiz de la Tejera, Jesús del Valle, Mario Aguirre, Mirta Medina y el mismo Virulo, el disco cuenta con los arreglos musicales de Juan Formel, uno de los nombres más importantes de la música cubana, fundador en 1969 de los Van Van, un grupo increíble que sigue activo hasta el día de hoy, aún con su fundador muerto en 2014. Yo les recomiendo que vayan y busquen parte de estos grupos de música latina que surgía en Cuba en esos años, porque además de los Van Van, también pueden encontrar los fascinantes Irakere. De hecho, así de manera general, hurguen todo lo que puedan hacer de música cubana entre 1973 y 1983, que van a encontrar realmente cosas maravillosas. La orquesta de cuerdas que aparece en el disco es la perteneciente al EGREM, que hemos mencionado tanto, y se suena todo. Actualmente, conseguir una copia de este disco doble no es tan caro como uno cree. El precio según su estado varía desde los 10 hasta los 25 dólares. Te digo la verdad, para hacer un disco doble me parece bastante razonable su precio, y aún teniendo en cuenta que solamente salió una sola vez en Cuba en el año 82. A partir de aquí, lo que vamos a hacer es contar un poco lo que fue siendo la vida de Virulo, porque desde 1983 hasta la fecha no paró de hacer proyectos ni de sacar discos. De hecho, en ese año, 1983, Virulo asume la dirección del Conjunto Nacional de Espectáculos, un ente gubernamental, bah, como todo lo es en Cuba, que fomentaba la creación de espectáculos, justamente como también de incentivos para sus creadores. Tras el final de la dictadura en Argentina, el gobierno de Ricardo Alfonsín tuvo aperturas diplomáticas hacia países de lo que se consideraba el ala comunista. Es por eso que hubo acuerdos de distintos tipos durante esos años, ya sea cultural o deportivo. Uno de ellos, por ejemplo, fue en el año 87, cuando fue Boca a jugar algunos partidos a la isla. Pero algunos años antes empezó todo este tipo de aperturas. En el año 1984, sin intervención específicamente del gobierno de Alfonsín, pero fomentado por esta mencionada apertura, Virulo llegó a un acuerdo para llevar a Cuba por primera vez a sus amados Lelutier, de quienes ya era amigo con algunos de ellos. Entre el 15 y el 18 de mayo de 1984, el grupo argentino se presentó 6 veces con su espectáculo llamado Lutierías, y en octubre del mismo año, con otro show, Por Humor al Arte, volvieron a presentarse en la isla. Y ambas visitas dejaron no solo un recuerdo fascinante en el grupo, sino también la posibilidad de cambiar las formas de hacer humor en Cuba. El humor era algo más bien simplón, pero el acercamiento de tipos como Virulo, y sobre todo lo que generó esa visita de Lelutier, motivó que muchísima gente interprete el humor desde otro lado. Virulo, también inspirado por esa visita tan grata, creó espectáculos teatrales como también televisivos de gran popularidad en su momento, que fomentaban esta parodia, la sátira y sobre todo la riqueza musical, formas nuevas de llamar el humorismo. Si bien eso se nota claramente en El Infierno, durante toda su carrera se cimentó a partir de ese momento. Voy a tratar de decirlo un poquito más franco, así se entiende. Si bien las visitas de Lelutier cambiaron la forma de hacer humor en Cuba, este disco fue el puntapié para que todo eso empezase a surgir, a pesar de que haya sido un año antes o dos años antes de esa visita. El trabajo llevado por Virulo no dejaba de lado sus proyectos musicales. En 1987 publicó El Eslabón Perdido, un disco que no es conceptual, sino simplemente un disco con canciones humorísticas, pero que incluyen algunos temas que son clásicos de su repertorio, como Rosa Denis, la parodia de una telenovela llamada Un excelente amigo, y el genial tema Aplaudanme. Mientras este tipo de espectáculos y grabaciones iban sucediendo, a fines de los años 80 se reunieron un grupo de humoristas, liderados por Virulo, en el bar Acapulco de La Habana para pensar una organización de cómicos que incentive la creación de obras propias y también que haya un apoyo gubernamental, tomando en cuenta esta nueva orientación del humor en Cuba. En 1989 se creó el Consejo Nacional de las Artes Escénicas, una entidad que propone, dirige y controla la aplicación de la política cultural en las manifestaciones de las artes escénicas en el país, fomentando el desarrollo de la creación artística, la salvaguarda del patrimonio y la efectiva comunicación con los creadores y los públicos. Aprovechando esta fundación, Virulo llevó la propuesta de crear una organización de humoristas al entonces ministro de Cultura cubano llamado Armando Hart-Dávalos, y en 1994 surgió el Centro Promotor del Buen Humor. En 1995 cambió el nombre a Centro Promotor del Humor y en 1996 obtuvo personería jurídica. El objetivo de este centro es el de promover, presentar y divulgar el trabajo de los más importantes grupos y solistas que hacen humor en la escena cubana, para así perpetuar al humor cubano como un género identitario de la nación. Para esto, la producción de obras audiovisuales, la edición de material humorístico en cualquier formato, su comercialización, brindar asesoría técnica y todo lo que respecta a la producción de obras humorísticas es lo que se considera primordial en este centro, que debe ser la única institución gubernamental en el mundo dedicada exclusivamente al humor. En cierta medida es hasta estanilista, si querés llamarle este tipo de creaciones, pero también comprendiendo la actualidad del humor cubano, en el que se permiten hacer críticas a la revolución, como lo hace el mismo Virulo, uno comprende que este centro fue también un espacio, es en realidad un espacio, porque sigue activo, para permitir la libre expresión en la isla. Más allá de esto, ahí comprendemos la importancia enorme que tiene un grupo como Les Luthiers, como también la presencia de un humorista como Virulo. En 1990, Virulo tomó una decisión por cuestiones laborales, pero que termina siendo decisiva, que es la de mudarse a México a seguir una carrera, pero sin dejar de lado su apego a su patria ni cuestiones ideológicas. Cuando me refiero a una carrera, en la carrera musical, desde ya. Él ya era arquitecto, se había recibido en 1981 no por una cuestión de se quedase sin trabajo, sino por mandato familiar. Pero en México cimenta nuevamente su carrera humorística. A partir de aquí, justamente, la producción de discos será cada vez más continua, lanzando en 1991 Virulencia Moderada, una selección de canciones, algunas regrabaciones de su disco anterior, y otras que son nuevas, como por ejemplo la emotivísima El Colibrí, una canción dedicada a esta ave que se alimenta de literatura para florecer al mundo. Escúchenlo, el tema realmente muy, muy, muy emotiva esa canción. Después de casi 10 años sin sacar un disco conceptual, en 1992 Virulo larga un disco sensacional, para mí uno de sus tres mejores discos, que es Welcome Colón, una lectura satírica del, entre comillas, descubrimiento de América. La obra, de una hora de duración, es realmente fascinante y tiene muy linda música. A partir de 1995 hasta el año 2000, Virulo editó tres discos que tienen como eje a un compositor ficticio a la manera de un Johann Sebastian Mastropiero, llamado Constantin von Sauerkraut, y que hablan de su relación con el mundo exterior llevado al extremo. En 1995 aparece Sexo Luego Existo, dedicado justamente a este tema, al sexo. En 1998, grabado en vivo, aparece La Soprano Estreñida, que hace hincapié en la búsqueda de un destino. Y dos años después, Il Medio Castrato, que habla de la última etapa de la vida de Constantin. La seguidilla de discos sigue apareciendo en el año 2000 con OVNI, Objeto Virulento No Identificado, Furioso Cantor de Gestos en el año 2003, Chile Habanero en 2004 y un discazo que es El Bueno, el Malo y el Cubano del año 2005. La producción estaba más viva que nunca. Ese mismo año es invitado a participar en un homenaje a la cantante Cecilia Todd en Venezuela y después de 21 años sin volverse a ver, Virulo retomó contacto y amistad con Ernesto Acher, ex integrante de Lelutier. Al ver que la química entre ambos estaba más viva que nunca, crearon un espectáculo con dos humoristas venezolanos, Laureano Márquez y Emilio Lovera, llamado Cuarteto de Humor en una misma cuerda, que giró con éxito durante todo 2006 y parte de 2007. Las colaboraciones con Acher no quedarían ahí, pero el trabajo musical, solitario, debía volver. Ese mismo 2007, Virulo editó El Mundo Está Nuevecito, una serie de canciones más cercanas a lo infantil, aunque serias, y que es otra belleza realmente compositiva. Al año siguiente, con la misma seguridad con la que se fue de Cuba para vivir en México a trabajar, volvió a su patria con su esposa e hijos para no abandonar, más allá de visitar México permanentemente y editar sus discos también, la isla de Cuba. Comes y te vas, y El Último que Ríe es El que Piensa Más Lento, son esos discos que editó por esos años, entre 2008 y 2009, y fue por esta época en que yo empecé a conocer su música. De hecho, fue para empezar a buscar material sobre la historia de Lelutier, porque también empezaba a hacerme demasiado fanático. Bueno, igual ya era fanático de muchos años antes, pero como tenía ganas de saber mucho más de su historia. Fue ahí cuando me topé con una página llamada Virulencia Lutierana, perteneciente a Virulo, que contenía no solamente información de sus discos, sino también la historia del grupo argentino. Ignoro cuántos de mi país, de aquí de Argentina, aparte de mí, escuchamos a Virulo con mucho cariño. Yo sinceramente espero no ser el único, porque realmente la obra que encuentro de él es bellísima. Él ha cantado en la Argentina alguna vez. No tengo idea cuánta gente lo vio, pero sé que la relación con los músicos argentinos, o con varios de ellos, es más que buena. De hecho, tras esa reunión con Acher en 2005 hasta 2007, surgió una nueva producción entre ambos que incluía una orquesta. A fines del año 2013 comenzaron a llevar a cabo un proyecto humorístico musical que resultó ser un éxito y que lo llevó de gira durante más de 2 años, Juegos Sinfoniquísimos. Virulo cantaba canciones suyas y Ernesto Acher algunos de sus juegos musicales, es decir, mezclaba dos canciones para crear una a la especie de un mashup o más bien un quadlibet. Para tener una idea más o menos clara de qué trata esto, escuchen el disco Juegos de Ernesto del año 1987. Yo no sé en cuál podcast hablar sobre ese disco, si aquí en Disco Falopo o en mi podcast sobre Lelutier, el catálogo de Mastro Piero, ustedes dirán, pero me gustaría mucho analizar ese disco en algún momento. De hecho, me gustaría también en mi podcast sobre Lelutier ampliar un poco sobre esta consecuencia de la visita de Lelutier a Cuba en el año 84 y todo lo que generó con respecto al humor, porque lo que estoy contando yo es más o menos una pequeña parte de toda la historia, pero la historia del humor en Cuba a partir de esa visita fue realmente un parteaguas en todo sentido. El final de esta prodigiosa colaboración entre Ernesto Acher y Virulo llegó en el año 2016 cuando grabaron un disco en vivo con la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes y que aparece en Spotify como una muestra más de la grandeza musical de estos dos artistas. Lamentablemente, este show jamás se presentó en Argentina. Un año antes de este disco en vivo, Virulo volvió a editar un disco en estudio después de más de 6 años llamado Cuba Sí, Yankees Qué, que retoma la música latina y la actualidad, que se repiten Por la Izquierda, lanzado en 2017, y Crónicas de la Pandemia, de 2021, que son los últimos discos que sacó Virulo y que se sigue presentando hasta el día de hoy en México o en Cuba, como también en España y en otros países. Estos tres últimos discos, Cuba Sí, Yankees Qué, Por la Izquierda y Crónicas de la Pandemia, les recomiendo que lo escuchen porque tiene que ver lo que dijimos recién, que es el tema de empezar a buscar desde el humor críticas a la revolución. Y es muy interesante todo lo que se está planteando en esos discos, porque sin dejar de bancar el proyecto de la Cuba socialista, hay críticas para hacer. Esos discos son bastante interesantes. Recomiendo que lo escuchen porque aparecen en Spotify y son muy buenos. Lamentablemente El Infierno no aparece, lo cual para mí me parece una injusticia bastante grande. No es el único disco que no aparece de Bilirubin en Spotify. Tampoco está El Eslabón Perdido, de 1988, lo cual es bastante llamativo. Lo curioso que está realizando desde el fin del 2023 el amigo Virulo, con quien he tenido una charla muy chiquitita por Messenger de Facebook hace algunos años, es hacer un rescate de sus propias canciones bajo el concepto de canciones antes de que se me olviden, que son un ejercicio de memoria contra el alemán que le esconde las cosas, que se llama Alzheimer. Y es ahí donde sube sus interpretaciones a YouTube. Además está escribiendo sus propias memorias que le permitieron recordar todo este material. A mí sinceramente me encantaría tener una copia de ese libro cuando llegue el momento de su edición. Como también una copia de El Infierno, ya que estamos. Con esta actualidad, con esa invitación de seguir el propio canal de Virulo, con la esperanza de verlo alguna vez en esta tierra, nos despedimos de este episodio de Disco Falopa, escuchando un tema más de este trabajo que tantas satisfacciones me dio cuando lo oí por primera vez allá lejos y hace tiempo. Bueno, no fue hace tanto en realidad, fue hace 15 años más o menos. Y tampoco fue tan lejos, fue en el barrio de Belgrano, en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, no importa. Dejaremos completo pues el epílogo de este disco, en donde nos lamentamos, todo el mundo, de dejar ese infierno a quienes hicieron de la tierra otro infierno más. Por suerte nos queda la música, por suerte nos queda reírnos y por suerte nos queda el consuelo de saber que nos encontraremos en un próximo Disco Falopa. Buen provecho. Fue un gusto, crean, presentar esta comedia musical. Qué suerte fue escapar, porque va a empeorar sin dudas el infierno más. Ha sido con toda intención que los queremos alertar, pues puede peligrar toda la humanidad si el mundo sigue como va. Nos acercamos al final y les queremos recordar que el hombre ha de luchar, no debe permitir que le nieguen el porvenir. Miren que viva decir que en el infierno de hoy iba el hombre a vivir. Por eso ahora con mi canción no contra el hombre, si por el hombre de corazón.